Dorado, page 17. Vocabulario 2. Yo tengo. Yo tengo. Usted tiene. Usted tiene. Uno. Uno. Dos. Dos. Tres. Tres. Cuatro. Cuatro. Cinco. Cinco. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Rubio. Rubia. ¿Cuánto? ¿Cuánta? ¿Cuántos? ¿Cuántas? Aquí. Aquí. And the opposite would be aquí no. Aquí no.